Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, que monte bien su caballo pa' que me enseñe a montar. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, que sepa bailar la rumba pa' que me enseñe a rumbear. No importa que sea gordito, viejo, flaco y cabezón, lo mismo me da bonito, que más feo que un pelo. Pero mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, a ver si se compromete porque me quiero casar. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, lo mismo me da un sargento que un teniente y un general. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, que se parezca a Negrete, a Cantinflas, a Tintán. A ver si se compromete, porque me quiero casar. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, lo mismo me da un sargento que un teniente y un general. Me da un sargento y un teniente y un general. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, a ver si se compromete porque me quiero casar.